Aquella micro que nos lleve por moneda. Nos bajamos en el bar y ya se nota el ambiente. Los cabros bien contentos y la mina bien caliente. Entramos al vacilón y nos ponemos a mirar. Más de alguna calva nos tendremos que agarrar. En aquella esquina hay una mina que me mira. Se hace la loca, cree que pasa inadvertida. Me acerqué a ella, le dije cómo te llamas. Me dijo María Eugenia, pero me dice la Jana. ¿Quieres tú bailar? Le pregunté al oído. Me dijo que sí, que perriemos bien juntitos. Llegamos a la pista y se me hace la cartucha. En un par de horas te imagino bien pilucha. Le pregunto muy patudo, ¿cuántos años tienes tú? Me responde 19, ¿cuántos me echabas tú? Para no quedar en menos, yo le dije 21. Me dijo que buena suerte, a mí me gustan bien maduros. ¿Acaso tienes novio? ¿Acaso tienes mino? Me dijo que no y que me quedara tranquilo. Seguimos bailando y entramos en calor. Le toqué la cinturita y esto se puso mejor. Pasado un largo rato me dijo que descansemos. Tomemos un copete, pero que sea con hielo. Preguntó si pololeaba, le dije claro que no. Me agarró del paquetón y de vuelo pasillón. Estando bien juntitos, ella me habló al oído. Mirándome a los ojos me dijo, estoy bien rico. Nos pusimos a tirar y ella se empezó a soltar. Pasado unos minutos se empezó a calentar. Tanto beso, tanto abrazo que llegaron los tatuelas. El niño creció deporte, se salía por la pierna. Y la mina cocoroca me invitó al departamento. Me dijo que estaba sola, que nos fuéramos de vuelo. Antes que cantara un gallo ya estábamos en pelota. Pero nunca imaginé que le falta alguna goma. Tanta mala suerte no podía yo tener. De todas esas minitas la tenía que escoger. Me salvó un amigo, me llamó al celular. Me dijo que fuera el tiro, que se lo querían violar. Si esto le ha pasado a cualquiera de nosotros, no pasó por embolados. Mirar todos esos fotos, tienes que tocar. Sí, tienes que palpar. Y así una sorpresa tú no te llevarás. Vacilando la fiesta que conocí una muchacha. 90, 70, 90, sin invertirte la media guacha. Me invita a bailar y me dijo claro que sí. Le agarré una mano y a vacilar en el party. Movía su cintura de un lado para el otro. Estaba de riel loco, se gastaba el mazo poto. Y al paso de unos minutos nos empezamos a juntar. El Juanico me dijo, ¡qué huevito que eres, sal! Yo me hice loco como que nada escuchaba. La mina me miraba, parece que yo le gustaba. Me agarró la cara y me dio el mazo beso. Y algo en mi interior se empezó a poner tieso. Seguimos atracando en una esquina de la disco. Y desde mi chaqueta saco una botella de pisco. Pedimos dos bebidas para mezclar el alcohol. Con un litro de piscola en el cuerpo es mejor, claro que sí. Tomé tanto copete que el equilibrio perdí. Cuerpo a tierra, me acuerdo que lo único que vi eran estrellas. Me paré terrible rápido pa' que nadie me viera. No. Por suerte guacha, pero en ese momento estaba en el baño. Llegó en 5 minutos y seguimos vacilando. Se acabó la fiesta y nos fuimos todos cagando. Y yo con mi mamita en una plaza nos quedamos. Hacía tanto calor que a grado 2 pasamos. Juntamos nuestro cuerpo y nos acariciamos. Le toqué la pierna pero sentí algo extraño. Parece que muchos años no sabía de mi lado. Era tan peluda que se perdieron mis manos. Paré yo de tocarla, me cortó la inspiración. Esos mansos cañones que se gastaba mi amor. Armé de valentía y le dije en la cara, cómprate una presto barba, échate una afeitada. Una afeitada. Y esto le ha pasado a cualquiera de nosotros. No pasó por embolados. Por mirar todos esos fotos, tienes que tocar. Sí, tienes que palpar. Y así una sorpresa tú no te llevarás. Y esto le ha pasado a cualquiera de nosotros. No pasó por embolados. Por mirar todos esos fotos, tienes que tocar. Sí, tienes que palpar. Y así una sorpresa tú no te llevarás. 69 Crew, Juanico, BART, representando San Bernardo, loco. San Bernardo, loco.